de muerto, no pudo ver a la América, le faltaban 4 reales, por eso se cayó muerta. Asómate a la rincona, con la cruz y la corona, que ha muerto la pericona. Ay, ay, ay. La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América. La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América. Le faltaba su milcao, por eso se cayó muerta. Asómate a la rincona, con la cruz y la corona, que ha muerto la pericona. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América. La pericona se ha muerto, no pudo ver a la América. Le faltaban los tamangos, por eso se cayó muerta. Asómate a la